sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Este es un gobierno marketinero, francamente, porque está haciendo campaña de vacunación por los medios, pero al mismo tiempo está hundiendo la salud de la provincia, porque no están haciendo la menor inversión ni la menor planificación tampoco del sistema de salud, que está completamente desarticulado. Lo pusimos en discusión en toda la sociedad y eso logró, en primer lugar, que no nos puedan descontar los días de paro y que hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tenga que abrir la paritaria de todos los estatales de la provincia. El hospital de campaña, esta carpa sanitaria por el derecho a la salud, sin duda ha sido un hecho político que va más allá de nuestras expectativas. Lo que escuchábamos era precisamente alguna de las voces que se hicieron presentes en lo que fue esta semana la instalación de la carpa sanitaria allí frente al Congreso Nacional por parte de médicos y profesionales de la salud nucleados en la CICOP, que es justamente el gremio, la organización que los contiene. Y para conocer un poco más sobre el balance de lo que fue esta semana y cómo sigue también las próximas semanas en este plan de lucha, estamos ahora en comunicación telefónica con Pablo Maciel. Él es delegado de CICOP, es médico del Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Contanos, bueno, un poco cuál es el balance que hacen de lo que fue la, bueno, esta carpa sanitaria, la movilización y estas 72 horas de paro de esta semana. Bueno, en primer lugar, la verdad es que hay que hacer un balance positivo porque después de 10 semanas de paro, las asambleas de los hospitales de toda la provincia tomaron la decisión de instalar esta carpa en el Congreso de la Nación, en el corazón del poder político, para poder poner superficie de relieve no solamente la situación salarial nuestra, sino la grave crisis sanitaria que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Y desde ese punto de vista ha superado nuestras expectativas por la repercusión que ha tenido, por la cantidad de hospitales que han sostenido la carpa con sus delegaciones, con sus actividades, con todo el apoyo que hemos recogido durante toda la semana, y después con algunos resultados políticos que tuvimos en lo inmediato. Haber aportado desde CICOP, junto con la lucha de otros gremios como judiciales, ATE, en la provincia de Buenos Aires, que obligó al gobierno a reabrir la paritaria, que se había dado por cerrada, habían realizado un cierre de trucho de la paritaria, y el juez Arias, con su fallo, que ya tiene un fallo de segunda instancia, obligó a eso más la lucha de los trabajadores, obligó al gobierno a reabrir la paritaria, nos pone en otra situación para lo que viene por delante, ¿no es cierto? Y además de eso, digamos, vos recién mencionabas, y lo venimos hablando aquí durante el programa, ¿cuáles son las condiciones de trabajo, digo, más allá de lo salarial y de la paritaria? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las condiciones en las que se encuentran hoy buena parte de los hospitales bonaerenses? Bueno, la situación es muy triste, es muy difícil desde hace tiempo. La verdad es que desde hace años venimos denunciando la falta de insumos, el grave déficit de infraestructura, la falta de recursos humanos en los hospitales y en los centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Esto se ha agravado en los últimos meses por la escalada inflacionaria y la falta de respuesta del nuevo gobierno a los distintos pedidos de insumos y de recursos que han hecho los hospitales. Eso hace que hoy la capacidad de respuesta del sistema sea casi nula. Nosotros denunciamos esto, el sistema de salud está paralizado per se, hagamos o no hagamos paro. E incluso son a veces más complicados los días que no hay paro, porque uno abre el consultorio y se encuentra con que le indica un estudio a un paciente y ese estudio no se puede realizar porque los equipos no andan, o uno indica un tratamiento médico y no hay medicación en la farmacia y estamos hablando desde drogas oncológicas hasta ibuprofeno. Claro. Hay una situación muy grave desde ese punto de vista, y también en el área quirúrgica. Nosotros en mi hospital tenemos 14 quirófanos, el mejor día andan 4. Las listas de espera de cirugías programadas llegan casi al año, algunas superan el año, y esto se traduce en muertes evitables, en pacientes que tienen posibilidad de curarse y pierden esa posibilidad. Cuando llegan los recursos, la enfermedad es más difícil controlarla. El impacto que tiene la inacción del gobierno las políticas que se han llevado adelante durante el último periodo, se traduce en eso. Y tengamos en cuenta que hoy casi la mitad de los bonaerenses dependen del sistema de salud público. Miles de personas que tenían cobertura social y han perdido el trabajo en estos últimos meses, que han sido despedidos, hoy dependen también del sistema de salud. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno dé respuesta a esta situación, digamos, medio como que tocó fondo, y si no hay una respuesta clara, va a seguir el reclamo. Maciel, buenos días. Federico Chichele lo saluda. ¿Qué tal? Desde lo periodístico es una gran foto. Ahora veremos cómo se ve en la acción, pero de hecho ayer se logró algo muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es que varios gremios, la mayoría de los gremios estatales, se unieron en contra de, podrá decirse primero, de cómo cerró la gobernadora María Eugenia Vidal la paritaria, pero también como un plan de acción contra el ajuste, con varias cosas. Digamos, que de lo periodístico es muy importante porque se juntaron gremios de las dos CTA, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Sí, hay un cambio de situación. Yo creo que desde el acto que hicieron todas las centrales, hace días atrás, ya generó un cambio de situación política. Yo creo que una situación teníamos cuando el presidente cenaba con Obama y se sacaba foto con los Rolling Stones, y otra situación es ahora con un incremento en la unidad de acción de los distintos gremios, de la clase trabajadora, con media sanción de la ley antidespidos. Es sano que se haya configurado una respuesta de mayor unidad frente al brutal ajuste que viene realizando el gobierno en estos meses. Eso es esperanzador. Nosotros sabemos que para poder ganar esta batalla, no solo salarial, sino presupuestaria, y que es una batalla contra el ajuste, es fundamental la unidad de acción con todos los sindicatos. Ayer terminó de sesionar el Congreso de la FESPROSA, la Federación Nacional de Sindicatos de Salud en Tucumán, en donde pudimos hacer un plan de acción en conjunto de todas las provincias que vienen en lucha en el tema salud. Y ahora vamos a comenzar el Congreso Provincial de SICOP en la sede central de la CTA, que va a comenzar ahora en unos minutos, para discutir acciones para las próximas semanas. Hay un consenso muy grande en todos los hospitales de impulsar la unidad de acción con ATE y con todos los gremios estatales, para, si es necesario, realizar una gran movilización unitaria a la Casa de Gobierno en las próximas semanas. Pablo, ¿vos sos médico clínico? Yo soy médico clínico, así es. Y bueno, trabajás en uno de los hospitales, el hospital más grande de la ciudad de La Plata. ¿Cuánta gente aproximadamente en un día normal, cuánta gente pasa por tu consultorio, por el consultorio del resto de los clínicos del Hospital Público del San Martín allí en La Plata? Bueno, por la guardia, que es la consulta de demanda espontánea, superamos 150 consultas diarias. Y después están los consultorios externos de todos los servicios. Mi hospital tiene 35 servicios, no todos tienen consultorio externo, pero una gran parte. Por lo tanto, la cantidad de gente que acude todos los días al hospital, de la zona de La Plata, pero también nosotros recibimos derivaciones del Gran Buenos Aires e incluso del interior de la provincia también. Por lo tanto, el volumen de pacientes es enorme, y la situación que realmente tenemos durante estos últimos meses es muy angustiante. La gente está muy angustiada, los trabajadores, imagínense la situación que genera tener que decir permanentemente a nuestros pacientes que sabemos lo que tenemos que hacer frente a su situación, claro, a su enfermedad, pero no tenemos con qué. Uh-huh. Eso también a veces, eso y las demoras en la atención por la falta de recurso humano, hoy nos faltan 27 cargos de guardia que están descubiertos, ni hablar en la planta permanente, hace que a veces haya hechos de violencia lamentables que en su gran mayoría tienen que ver con las demoras en atención y la falta de respuesta del sistema. La cara la ponen los enfermeros, los médicos, los administrativos, claro que los funcionarios digamos de escritorio no ponen la cara frente a esta situación, la estamos poniendo nosotros. Por eso fue importante lo de la carpa y buscar iniciativas que nos permitan ganar a la comunidad, a la opinión pública, incorporar a nuestros pacientes al reclamo. Claro, eso pensábamos, porque la pelea entre nosotros. Claro, de cómo le explicabas a ese paciente que cómo hacías para que el otro entienda tu situación cuando lo que le está pasando es que le duele algo, que se siente mal. Digo, ¿cómo? Porque es muy porque además es un área muy sensible a la hora de vos poder explicar lo que te está pasando cuando tenés enfrente a un otro que está mal, que se siente mal, digamos. Como es muy difícil también poder establecer ese diálogo, explicar lo que se entienda o que encuentre solidaridad también, ¿no? Sí, totalmente. Es muy complejo. En general, nosotros explicamos y hablamos mucho con nuestros pacientes y rápidamente entienden la situación y apoyan el reclamo, incluso se han sumado a los abrazos a los hospitales, a las radios abiertas, a las iniciativas que se han desarrollado en muchos lugares. Pero bueno, desde ya que hay situaciones dramáticas, de urgencia, que a veces es difícil entender y se producen hechos de violencia, que los responsables políticos de esto son los funcionarios y es el gobierno provincial, ¿no es cierto? Esto nosotros siempre lo decimos porque, digamos, es muy triste la situación, y bueno, esperemos que den una respuesta. Ahí vimos que en los últimos días se anunciaron algunos planes de infraestructura, que se han anunciado 600 millones de pesos para reparar los hospitales que están en peor situación, y eso tiene que ver con lo que hemos hecho durante las últimas semanas y que hemos puesto en superficie esta crisis sanitaria que venía siendo tapada, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decirlo. Sí, claro. Durante mucho tiempo acá se dijo que todo estaba bien, que lo que decían los sindicatos y los trabajadores de la salud era un delirio, y ahora de repente emergió esta situación a partir de tener acceso a los medios de comunicación. Y eso es muy importante. Es muy importante que la gente sepa la verdad, sepa lo que está pasando, para que la opinión pública, se incorpore en este debate, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, Pablo, te agradecemos esta comunicación y bueno, quedamos atentos así también a lo que siga pasando. Volvemos a hablar en otro momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros resolveremos ahora, con el mandato de las asambleas que traen los hospitales en el Congreso, los pasos a seguir, así que quedamos a disposición para cuando quieran. Buenísimo, hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Era Pablo Maciel, delegado de la SICOP, trabajador médico del Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata. Con él conversábamos a minutos de que comience el Congreso de SICOP aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la CTA de Lima 609, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, este nuevo Congreso de SICOP sobre el paro de 72 horas que realizaron esta semana, semana 11 de paros, y también sobre la carpa sanitaria que montaron frente al Congreso Nacional.